sientes que mi amor me da sentido. Y entonces daría una mañana al despertar. Le pido al Señor que haga su voluntad y la misericordia en este día de poder caminar. Y de su mano todo pasará. Después de la tormenta viene la calma. Calma tu paciencia de nuestra reina. Dale gracias a tu madre. Caminemos en confianza, pues es lucha que está en alianza. Es la confianza, que es lo que pasa. Mucho se recase con lo poco que ganas. Acoge las armas, a ver qué tranzas. Opinas de nosotros que te llevan las balas. Y no lo puedo entender, me cuesta mucho aceptar la adversidad. Sí, el abuso policial y el abuso militar. No lo puedo entender. Aceptar la cama, sí. El abuso policial y el abuso municipal. Siempre busca al creador en la noche y la mañana. Siente toda la vibración. Caminemos de su mano, pero hazlo con rectitud. Arrepiente del corazón y tendrá la salvación. Si tu fuerza se debilita, tan siempre busca al creador en la noche y la mañana. Siente toda la vibración. Caminemos de su mano, pero hazlo con rectitud. Arrepiente del corazón. Buenas noches, chicos y chicas, estamos en el primer programa de Radio Divulgaciencia del año y les deseamos que haya comenzado este nuevo 2021 de la mejor manera, que también tengan mucha fuerza, mucha energía para continuar todo este año con todos los desafíos, con todos los retos y con todos los proyectos que tienen cada uno de ustedes. Les saludamos mucho desde Radio Divulgaciencia, no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que estamos en YouTube, estamos en Spotify como podcast, y también en Facebook, Twitter e Instagram. Chicos, recuerden que estamos en vivo con Radio Divulgaciencia todos los miércoles a partir de las 19 horas y tenemos un reprise a través de Radio Casa de la Cultura 940 AM los viernes a las 5 de la tarde. ¿Qué tal, Pau? ¡Feliz año! Pau, creo que estás silenciada. Sí, ya me di cuenta. Te gané. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Buenas noches a las personas que nos están viendo hoy. Y súper contenta, Robert, de iniciar el año con más divulgación científica a través de nuestro programa de radio. Estoy segura que, así como el anterior este año, también tendremos muchos temas en los que aprenderemos y sobre todo compartiremos con la gente que miércoles a miércoles nos sigue. Estoy segura que este año vamos a tener muchas sorpresas también aquí en Radio Divulgación, porque cada programa para nosotros también es una aventura y es un ir descubriendo estos temas con los que nosotros mismos nos preguntamos, ¿no? Robert, tú y yo estamos preguntándonos ahí qué será interesante, qué será lo que la gente se pregunta y que quiere conocer, pues eso hacemos nosotros cada semana y tratamos de llegar con lo más interesante que podemos para ustedes. Así que estoy segura que se nos viene un año, Robert, de mucha, mucha ciencia y tecnología, porque ya el 2020 nos mostró eso, ¿no es cierto? Que la ciencia y tecnología es protagonista y este año no se quedará atrás de también por todo lo que está ocurriendo, por todos los eventos que tenemos y porque tenemos que seguir pues monitoreando y conviviendo con esta pandemia que lamentablemente no nos da tregua todavía, pero bueno, ahí vamos luchando de a poco y seguramente este año ya con las vacunas y con todo lo que se viene, seguramente tendremos más avances en el tema de cómo controlarla. Así es, Pau. Esperemos que prácticamente pase todo lo mejor durante este año. Tenemos muchas esperanzas justamente por iniciar el año, pero también sabemos que vamos a tener que trabajar mucho en conjunto. Justamente por eso, desde este programa ustedes nos están observando a través de diferentes redes aliadas de la Radio Divulgaciencia, como son Yenenca, como son CUNA Ecuador, como son Conciencia, Solacid, y también otras redes. Entonces, chicos y chicas, queremos llegar más allá con los mensajes. Justamente vemos que tenemos un montón de temas muy importantes de los cuales conversar, y uno de ellos es el tema de las vacunas, de los cuidados que tenemos que tener y seguir manteniendo durante esta pandemia, y otros que les vamos a mencionar un poquito más adelante. Uh-huh. Así es, Robert, y justo durante este primer mes del año, pues queremos arrancar con estos temas que pues nos están... estamos preguntando, nos estamos queriendo información de primera mano, información realmente que sea de fuentes confiables, información que venga desde los especialistas, y como ya lo dijo el Robert, vamos a hablar ya en el siguiente programa un poco sobre la vacuna para la COVID-19. Estaremos con especialistas que nos contarán un poco cómo funciona esta vacuna, cuál ha sido ya las pruebas que se han hecho y cómo va a funcionar, porque sabemos que acá el país ya está por llegar también. Y algo súper importante, Robert, que también estamos nosotros un poco nerviosos y agobiados, es el tema de que vamos a estar en elecciones ya el próximo mes del 7 de febrero nos toca ir a votar por quién será nuestro nuevo presidente, y eso también es un tema que pues nos tiene así como preocupados, ¿no? Viendo todo lo que hemos vivido en estos 4 años de gobierno, pues siempre tenemos la esperanza de que podemos tener como algo mejor, esperemos que sí en realidad. Y bueno, ¿cómo logramos esto? Pues siendo conscientes realmente por quién votamos, y en Radio Divulgaciencia vamos a estar discutiendo un poco sobre cuáles son estas propuestas de gobierno, sobre todo en ese tema que a nosotros nos interesa un montón, a ver qué candidato o candidata realmente tiene un plan de gobierno en el que exista el tema de política pública en ciencia y tecnología o algún tema que incite a gestionar de alguna forma la ciencia y la tecnología. Es una pregunta que nos hacemos y que también les hacemos a ustedes, a quienes nos están escuchando, ¿no? Si es que conocen, saben de primera mano, por favor escríbanos también en los comentarios de Facebook, de YouTube. Hoy estamos transmitiendo por multiplataforma, ¿verdad, Robert? En algunas redes también de colegas de la Red Divulgaciencia, y lo que queremos es saber si ustedes conocen sobre este tema, porque vamos a estar discutiendo un poco y queremos compartir opiniones también. Así es, Pau, y bueno, prácticamente dentro de lo que vamos a hacer durante este año es discutir también mucho cuál es la importancia de la política en ciencia y tecnología, tanto para los ciudadanos como también para el desarrollo prácticamente del país. Todos conocemos que tal vez nuestro país está un poco atrasado en temas de ciencia y tecnología, y por eso no únicamente tenemos que esperar a que nuestros gobernantes hagan algo, sino nosotros realmente actuar y exigir también que exista un fortalecimiento de todos los sistemas de ciencia y tecnología del país. Hay mucha gente, muchos compañeros, muchos ciudadanos que regresaron después de hacer su PhD, sus maestrías en el exterior, y que lamentablemente en este momento no tienen oportunidades laborales, pero eso creo que es una oportunidad de alguna manera para el Ecuador, para gestionar esos empleos, para unir o crear esas empresas para que puedan trabajar estos compañeros y realmente utilizar su talento para que el país pueda crecer. Chicos, y sin más, ya que de este tema les vamos a hablar un poquito más adelante porque tenemos una sorpresa para ustedes, a partir de este programa vamos a tener un segmento que se va a llamar, bueno, todavía no sabemos muy bien cómo se va a llamar, pero vamos a analizar un poco de manera crítica la parte de ciencia y tecnología que estamos viviendo ahorita, todo este contexto un poco extraño, pero interesante e importante. Entonces, chicos, para comenzar ya con el tema y para entrar en este mundo de la astronomía, de la exploración espacial, justamente vamos a recordar que hace pocos días tuvimos el cumpleaños de Stephen Hawking, que fue uno de los divulgadores más grandes que el mundo ha conocido. Tuvo mucha influencia a través de diferentes libros que escribió, la historia del universo, realmente fueron algunos, y que inspiraron a muchas personas, y de hecho fue uno de los primeros bestsellers de divulgación científica que existieron. Entonces sabemos que la ciencia realmente le interesa a la gente, y nosotros como divulgadores también tenemos ese espacio, esa oportunidad para realmente inspirar a muchas personas. Entonces, también tenemos algunos otros divulgadores, como Carl Sagan, como Patrick Moores, y bueno, hay un montón. Pero ustedes cuéntenos, ¿cuál es su divulgador científico favorito en el tema de astronomía? Para comenzar a discutirlo también en el programa. Así es, Robert. Un programa realmente bastante interesante, como ya lo dijiste, en el que queremos darle espacio a este tema de la ciencia, que es la astronomía, ¿no es cierto? Y que nosotros contamos con unos chicos ahí súper pilas que siempre nos acompañan y que son súper apasionados por ello. Lo que les decía el Robert, ¿no? Queremos un poco contarles cómo ha sido la influencia de estos grandes, de los y las divulgadores de la astronomía en el mundo, ¿no es cierto? Pero para que sepan también, y que aquí en el Ecuador existe también divulgadores muy apasionados por este tema, por eso hoy nos acompaña uno de ellos, y siempre darle las gracias a Jonathan por estar con nosotros en cada programa en el que hablamos sobre este tema. Él es Jonathan Quirola, él es magíster en astrofísica y candidato a PhD por la Universidad Católica de Chile. Bienvenido, Jonathan, una vez más, y muchísimas gracias siempre por tu apertura para hablar sobre estos temas. Hola, Paola, Roberto, ¿me escuchan? Sin problema. Sí. Hola, ¿cómo les va a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Y primeramente, gracias por la invitación y que tengan todos un feliz 2021, que sea mucho, mucho mejor, de verdad, mucho mejor que el 2020. Sí, eso aspiramos, la verdad. Sí, Jonathan, muchas gracias por conectarte. Sabemos que estás tú allá de madrugada. Gracias por amanecerte hablando de ciencia por acá. Para que vean la pasión que tiene el tema, lo que decía, ¿no? No importa la hora, ahí está Jonathan para hablarnos sobre astronomía. Claro, es la hora de astrónomo, la hora de vampiro también puede ser. Jonathan, un poco para comenzar entonces, cuéntanos, dentro de tu carrera de astrónomo, ¿cuál ha sido tu inspiración? Tal vez alguno de estos divulgadores o divulgadoras ha influido tal vez en la rama que elegiste para investigar, o tal vez en tu carrera en sí, en tus carreras básicas. Cuéntanos un poco más sobre eso. En general, hablando de astronomía, pero también de física, me parece que Stephen Hawking de alguna forma nos ha influenciado mucho para dedicarnos a ese tipo de cosas, física y astronomía, porque probablemente sea el segundo gran rockstar de la ciencia, pero sobre todo el primero que se dedicó de manera muy profunda a divulgarla en el sentido de bajar los conocimientos para el público en general. Su primer gran libro es Breve Historia del Tiempo, que él en alguna entrevista escuchaba que la idea del libro era prepararlo como un libro para viajeros. O sea, que durante el tiempo que te tomas en tomar un tren o un vuelo, logres leerte este libro. Entonces, era bastante de bolsillo, por así decirlo. Entonces, bueno, particularmente en mi caso, fue probablemente el primer libro de divulgación científica que lo leí. Y sí, de alguna forma como que te va llevando un poquito, te hace... Lo más importante de un libro es que no te dé respuestas, sino que te dé muchas más preguntas. Y el libro es muy, muy, muy bueno. Entonces, supongo que particularmente a mí me influenció. Y también, bueno, Carl Sagan, ¿no? Uh-huh. Cosmos, particularmente. La serie Cosmos fue muy buena. Y creo que fue la inspiración para una gran generación de científicos. Uh-huh. Hay mucha gente que le encanta Cosmos y probablemente... Y bueno, la versión 2.0 con este astrofísico... Neil deGrasse Tyson probablemente sea esta semilla para las siguientes generaciones de científicos, ¿no? Uh-huh. Jonathan, conocemos la trayectoria de Carl Sagan, ya después te haré una preguntita un poco más específica sobre Hopkins, que es quien estaba de celebración en estos días. ¿En América Latina existe este interés por hacer divulgación astronómica? ¿Se conoce a alguien que ahorita esté como, no sé, como el influencer de la astronomía, digamos, o que alguien esté un poco queriendo salir con estos temas más a divulgarlos? Me parece que dependiendo, en general, en todos los países de Latinoamérica hay gente, no solamente profesionales, astrónomos físicos, sino también astrónomos aficionados que se dedican muy fuertemente en introducir la astronomía y la ciencia, pero particularmente la astronomía, que es lo que me interesa a mí, en el público. Hay mucha gente que se dedica a eso. En Ecuador, Roberto es uno de las personas más importantes que se dedica a este tipo de rubros. Pero en Latinoamérica tienes mucha gente que se dedica a esto. ¿Por qué? ¿Y por qué? Sobre todo astronomía. ¿Por qué astronomía? Bueno, las personas de otras ramas me van a perdonar, pero es la ciencia más sexy, de alguna forma, por ponerle un nombre, que le entre al público. Y se comienza a preguntar cosas, o sea, con una imagen de una galaxia, un poco explicándoles de términos que se encuentran en nuestro vocabulario, un poco asociado con la ciencia ficción, como un agujero negro. Entonces te lleva de a poquito a meterte en la astronomía. Entonces, ¿Por qué piensas que sea eso, Jonathan? Porque finalmente sabemos que tal vez la astronomía es una de las ciencias que se ha desarrollado durante mucho tiempo, que ha llamado la atención de un montón de personas, hablando, por ejemplo, desde culturas antiguas que veían o interpretaban en el cielo la existencia de sus dioses, de sus orígenes, y tal vez en nuestra época existe este imaginario de los seres humanos como exploradores. Entonces, bueno, si es que ya exploramos todo el mundo, ¿cuál es el siguiente paso? Y siempre nos imaginamos explorar el universo, llegar tal vez a otros planetas, en algún momento tal vez a otra estrella. ¿Cuál piensas tú que es la razón? creo que aquí hay dos cosas interesantes. Lo primero es, todos tenemos algo de astrónomos. O sea, todos en una noche estrellada alzamos a ver y nos quedamos un poco impactados viendo a las estrellas y sorprendidos. Y siempre nos llegan esas curiosidades, ¿no? Todo el mundo se preguntará si eventualmente estamos solos en el universo, hay vida más allá de eso, las implicaciones al respecto, etcétera, etcétera. Entonces, todos tenemos un pequeño astrónomo dentro nuestro. Y lo otro también está asociado con la ciencia ficción. La ciencia ficción, yo supongo que durante los últimos 50 años, nos ha introducido muchísimo en la astronomía. O sea, hemos visto muchas películas y series que abordan la típica idea de los viajes espaciales, ir a otras galaxias. Y ese tipo de cosas va despertando un cierto interés en el público, el ciudadano de a pie, en este tipo de temas científicos que de alguna forma, o sea, todos los guardamos dentro y nos preguntamos, ¿no? O sea, preguntas que como seres humanos hemos tenido desde hace millones, desde hace cientos de años, la típica, ¿no? ¿Dónde somos? ¿A dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y que de alguna forma la astronomía tal vez nos intenta dar esa explicación, o esas explicaciones, mejor dicho, que son muy complejas. Y Jonathan, ¿qué ha hecho particular, por ejemplo, a Carl Sagan, a Stephen Hawking, para que ellos lleguen a la gente y expliquen? Porque ellos, por ejemplo, Stephen tiene unas teorías ahí bastante complejas, ¿no es cierto? Y su aporte a la astronomía ha sido súper fuerte. Pero en Carl Sagan, un poco ya vimos en Cosmos cómo él va explicando capítulo tras capítulo, hace súper didáctico. Pero ¿qué les hace particulares a ellos? ¿Cómo manejan ellos la información y les hace realmente unos divulgadores de la astronomía? Primeramente creo que está asociado con cómo ellos han logrado captar ese conocimiento. Si tú conoces bien acerca de un tema, se te es mucho más fácil explicarlo. Entonces las personas, primero Stephen Hawking y Carl Sagan, son expertos en ciertas áreas de la física y la astronomía. Entonces eso les da de alguna forma una facilidad para entender ciertos conceptos. Eso lo uno. Y lo otro, es las formas, las maneras en cómo tú quieres llegar al público. O sea, en el caso de Stephen Hawking, por ejemplo, es una persona, bueno, era una persona bastante carismática, muy divertida, tenía un humor inglés, por supuesto, pero esa es una forma de poder llegar al público. Y la otra también, y una tercera, es. Tú tienes, nosotros en la ciencia, en todas las ramas de la ciencia manejamos términos que son muy técnicos. Y ahí está el detalle, o sea, ¿cómo logras tú bajar esos términos técnicos, en el caso de la física, por ejemplo, tal vez ecuaciones, teoremas, bajarla de manera muy simple a un vocabulario que cualquier persona de a pie podría explicar? Entonces, creo que ahí radica el éxito de Carl Sagan y también de Stephen Hawking y muchos otros que hay, porque no son los únicos, de alguna forma son los más, los rockstar de todo esto, pero hay mucha, mucha más gente alrededor. Antes de pasar a la siguiente sección, porque estamos prácticamente a la mitad del programa, me gustaría mencionar también que, justo como tú lo dijiste, Jonathan, creo que la ciencia ficción nos ha ayudado también a acercarnos un poco más a las ciencias realmente, tal vez a intentar conocer de qué manera real puede ser posible algo que imaginamos. Entonces, en este sentido, Netflix ha hecho mucho, algunas series que se han popularizado como Dark han hecho bastante y que ha sido aprovechado por algunas divulgadoras también científicas de América Latina. Por ejemplo, tenemos a Julieta Fierro, que es una astrónoma que ya tiene años en la divulgación científica, que ha dado un montón de talleres también dedicados al público y que últimamente ha aparecido bastante en redes sociales y también incluso en Netflix, explicando tal vez las posibles leyes de la física, los posibles fenómenos detrás de algunas escenas que hemos visto en estas películas. Entonces, me parece algo chévere, interesante, y también que es algo que podemos aprovechar como divulgadores. Completamente de acuerdo. Hay algo, que tú topaste un tema extremadamente importante, esto de las series y las películas, que durante, ¿qué será?, el último tiempo, tanto las series y las películas que tienen ciencia ficción, tienen detrás asesores científicos, científicos reales que les asesoran para que todo el contenido científico de las películas o de las series, en lo posible, ¿no?, estén bien sustentados. Es un golazo, me parece a mí eso. Así es. Chicos, entonces en este momento nos vamos con Kenia Luz Uriaga. Ella tiene su segmento en este momento de Noticiencias, en el cual nos vamos a enterar sobre cuáles fueron las historias de la ciencia y la tecnología más relevantes durante este inicio de año. Entonces, Kenia, te damos la bienvenida, no sin antes mencionar que Kenia tiene 21 años y es estudiante de la Universidad de Yachaytec. Está estudiando el quinto semestre, pero en este caso yo creo que es sexto, ¿no es cierto? ¿O todavía es quinto? Aún no, estoy en proceso. Bueno. Ya, chévere, entonces ya mismo. Sí. Hay que seguir estudiando. Y también es miembro de la Red Divulga Ciencia, miembro también de la Asociación de Química de la Universidad Yachaytec y miembro del Club de Química. En este momento también está colaborando con la revista El Alquimista y participó en el Bootcamp 2019 organizado por el Hub Norte y también en el Bootcamp Amazónico en La Joya de los Hachos. Bienvenida, Kenia, adelante. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sección de Noticiencias en Radio Divulga Ciencia. El día de hoy les presentamos a ustedes, nuestros queridos radioyentes, las novedades en el ámbito científico que han destacado durante esta semana e iniciando el año 2021. Desde el campo de la biología nos traen, descubren una forma completamente nueva de movimiento de las serpientes. Las serpientes se mueven de lado a lado para atravesar en la arena y se ondulan para movilizarse en el agua. Ahora bien, un equipo de científicos ha identificado una nueva forma de locomoción de estos reptiles que les permite moverse de manera impresionante en estructuras cilíndricas. Los investigadores han denominado a este movimiento locomoción de lazo, porque la serpiente trepa por los postes enlazando su cuerpo alrededor de los cilindros, sujetándolos con fuerza en una soga enrollada desde el torso hacia la cola. Durante casi 100 años, toda la locomoción de las serpientes se ha categorizado tradicionalmente en 4 modos: rectilíneo, ondulación lateral, viento lateral y concertina, explicaron los autores. En ese sentido, este descubrimiento es realmente emocionante, pues es una nueva manera. La investigación ha estado liderada por Julie Sutpich y Thomas Saber de la Universidad de Colorado y fue publicada en Current Biology. Estos científicos estaban investigando formas de mantener a las serpientes arborícolas de cierta especie, las mantenían alejadas de otras especies, en este caso unas aves nativas de cierto bosque en un determinado lugar. Entonces, cuando intentaban hacer eso, uno de estos se pudo ver cómo una de estas formas involucró pruebas para ver si la tubería ancha o un deflector alrededor de un poste podría evitar que los depredadores alcancen una caja de nido de las aves en la parte superior. Cuando revisaron las imágenes que habían tomado durante todo el día, se dieron cuenta de que una de las serpientes hacía un movimiento totalmente diferente, cosa que no se había visto antes, y esto le permitió deslizarse hacia arriba para alcanzar la presa. Evolución natural, señores. Habíamos visto alrededor de 4 horas el video y luego de repente vimos a esta serpiente formar lo que parecía un lazo alrededor del cilindro y mover su cuerpo hacia arriba. Vimos el video por más de 15 veces. Fue impactante. Es lo que nos dicen estos científicos y sin duda alguna pronto ya tendremos un paper acerca de esta investigación que está saliendo a flote actualmente. Pasando un poco más a lo que es animales, esto más que reptiles, tenemos también cómo el fascinante genoma de los ornitorrincos revela que tiene parte de ave, reptil y mamífero. Los ornitorrincos son raros, que falta hace mencionarlo. Y ahora, gracias a un estudio publicado por la revista Nature, podemos entender mejor el porqué. Sus genes no han cambiado mucho con el tiempo, lo que revela una extraña mezcla de aves, reptiles y mamíferos. Además, por muy diferentes que puedan parecer los ornitorrincos, son esas mismas diferencias las que revelan nuestras similitudes y nuestra ascendencia compartida con otros vertebrados de la Tierra. Su genoma podría decirnos secretos sobre nuestra propia evolución y cómo nuestros ancestros mamíferos pasaron de poner huevos a dar a luz. En el pasado, los científicos secuenciaron parte del genoma de un ornitorrinco hembra, pero sin ningún resultado. Ahora, investigadores de la Universidad de Copenhague han usado un ornitorrinco macho y ahora han creado un mapa físico de alta precisión. Es así como este genoma del ornitorrinco ahora ha ayudado a aclarar algunas de las fechas y ciertas estructuras que se tenían en misterio. Los datos recopilados de los linajes de Kidna y Ornitorrinco sugieren que su último antepasado vivió hace 57 millones de años. Entonces, este genoma completo también ha revelado que la pérdida de 4 genes asociados con el desarrollo de sus dientes, lo que probablemente ha hecho que desaparecieran hace aproximadamente 120 millones de años. Entonces, tenemos como este animalito, que muy pocas veces ha sido visto, es oriundo de un cierto lugar, me parece que es de Australia, entonces ha podido tener y manifestar diferentes genomas de diferentes partes del reino animal, lo cual es asombrosamente increíble ver cómo la naturaleza trabaja. Pasando un poquito más al tema del universo, del tema de astrofísica, tenemos una nueva estimación. El universo tiene casi 400 millones de años. Luego de estudiar el fondo cósmico de microondas, un equipo de astrónomos acaba de estimar la edad del universo en exactamente 13.770 millones de años. Esta nueva medición le da un nuevo giro a este candente debate en la comunidad astrofísica. En los últimos años, diversos estudios han intentado estimar la edad del universo a partir de diferentes métodos. Por ejemplo, en 2019, un equipo de científicos que estudiaba el movimiento de las galaxias encontró que el universo tenía entre 12.500 y 13 millones de años. Estas mediciones mostraban que el universo era mucho más joven de lo que anteriormente se había estimado. Aquí los científicos utilizaron datos del Observatorio Espacial Planck para encontrar que el universo tenía una edad aproximada de 13.800 millones de años. Esta discrepancia entre varias mediciones despertó muchas dudas en los científicos, quienes se preguntaron si era necesario un nuevo modelo para el universo. También elevó la pregunta, ¿cuál era la edad real del universo? Sin embargo, coincide con Planck. Un equipo de científicos acaba de estimar que la edad del universo sería no 12 millones ni 14, sino 13.770 millones de años, con una incertidumbre de 400 millones de años, hablemos de un error relativo. Este número coincide con el proporcionado por el modelo estándar del universo, así como con las mediciones de la luz realizadas por el satélite Planck en la Agencia Espacial Europea, explicaron en un comunicado oficial. El hecho de que ambas mediciones no coincidan no significa que alguna de las partes la haya hecho algo mal. Es posible que nuestro modelo cosmológico carezca de algo o que de nuestras mediciones no sean las adecuadas por el momento. A pesar de eso, todavía tenemos que extraer más información de los datos que se han recopilado en los diferentes instrumentos de astronomía. Entonces, esas son nuestras noticias de esta semana y con gusto, un placer por siempre poderlos atender. Muchísimas gracias, Kenia. Como siempre, súper interesantes los datos que nos trae semana a semana junto a Carol. Este trabajo investigativo que ustedes hacen y sobre todo los datos informativos que nos dan, geniales. Así que felicitar tu trabajo y gracias también porque es uno de los segmentos que más engancha al público. Entonces, sigan adelante y gracias por estar en Radio Divulga Ciencia. De nada, siempre es un placer poderlos atender. Cuídense. Cuídate, chao. Gracias, Kenia. Felicidades. Entonces, Robert, les recordamos a los a quienes nos están escuchando y viendo, pues, hoy en Radio Divulga Ciencia, que estamos hablando sobre grandes personajes que se apasionan y han hecho de su vida ser divulgadores de la astronomía, ¿no es cierto? Entonces, recordarles que hoy nos acompaña Jonathan Quirola, él es un ecuatoriano que también se ha especializado por esta rama y que es también súper apasionado por el tema. Bienvenido nuevamente, Jonathan, y gracias a las personas que nos están escribiendo. Estamos consultando también a los oyentes cuál es su divulgador o divulgadora de astronomía favorito, ¿no es cierto? Esperemos que ya vayan interactuando con nosotros para que podamos saber también quiénes les están inspirando para hacer esta labor. Y bueno, Robert, yo creo que no podríamos hablar de astronomía sin pensar también en el aporte que hemos dejado a las mujeres, ¿no es cierto? Se conoce por la historia y que muchas veces, o sea, la historia mismo les ha borrado, ¿no es cierto? Porque por este poder que ha sido tan patriarcal, más bien de hombres, siempre visibilizándose en la historia y en la ciencia mucho más, pero han habido mujeres íconos realmente que han contribuido con su conocimiento y con su investigación al tema astronómico. Entonces, ahora mismo se me viene a la mente, pues, esta astrónoma que ha sido de las más conocidas y que Carl Sagan mismo le tiene una pasión a esta chica que es Hipatia de Alejandría, ¿no es cierto? Que hizo todo un capítulo de Cosmos en el que habla sobre la gran contribución que ella hizo a la astronomía, que tal vez es desde la historia que nos cuentan es la que más hemos podido conocer porque se ha escarbado realmente. Lo que pasó con ella fue terrible, ¿no? Quemaron todo lo que ella hizo y gracias a sus discípulos más bien se pudo recopilar un poco del conocimiento que ella dejó. Pero Jonathan, cuéntanos un poco cuáles han sido estas mujeres en la astronomía, cuál ha sido esta contribución fuerte que ellas han dejado para esta rama de la ciencia. Las mujeres en astronomía han dejado una huella imborrable desde hace algunos siglos. Probablemente una de las mayores astrónomas que hemos tenido es Cecilia Payne. A inicios del siglo XX, ella hizo una tesis doctoral. Probablemente es catalogada como la tesis doctoral más bella de todos los tiempos en astronomía, porque ella estudió las atmósferas, la composición química de las estrellas. Ella fue la primera persona que se dio cuenta que las estrellas estaban sobre todo compuestas por hidrógeno y helio, y logró, en base a la luz que nos llega, clasificar los distintos elementos químicos que componen las estrellas, identificar que existe una diferencia entre ellas, tanto en composición como en temperatura. Cecilia Payne. Otra de las importantes astrónomas que hemos tenido es, de hecho, van a poner a un telescopio su nombre, es Vera Rubin. Vera Rubin fue la persona, una de las primeras personas que se dio cuenta que existía más materia en las galaxias de lo que nosotros vemos. Los astrónomos medimos cuánto pesa, por ejemplo, una galaxia, analizando su luz. Sin embargo, se dio cuenta que si analizamos el movimiento de las estrellas alrededor de las galaxias, estas estrellas estaban comportando como si existiera una materia que no estaríamos midiendo. Esta es una de las evidencias más bellas y más importantes de la existencia de la materia oscura, que es una componente del universo de la cual no tenemos idea. Y Vera Rubin fue una de las que lo descubrió. También tenemos a otra astrónoma, Jocelyn Bell. Jocelyn Bell fue estudiante de doctorado de la Universidad de Cambridge, y durante su doctorado ella estudió, la idea era encontrar un tipo particular de galaxias utilizando antenas de radio. Sin embargo, tuvo una serendipia, logró encontrar un tipo de fuente en radio que era, se repetía continuamente en intervalos periódicos. Analizando esto, después se dieron cuenta que habían encontrado un nuevo tipo de objeto astronómico, que es una estrella de neutrones que está emitiendo y al mismo tiempo está rotando, que le pusieron el nombre de pulsar. Eso, de alguna forma, les comento de una de las tres ejemplos muy, muy famosos, pero igual podemos después continuar. Hay muchos ejemplos más. Por supuesto, chicos, y tanto como como han aportado mucho las mujeres a la astronomía, también han participado y han tenido la intención, sobre todo, de participar en la exploración espacial. Justamente decidimos conversar sobre este tema el día de hoy porque prácticamente se cumple un aniversario de que la NASA seleccionó a 6 mujeres para participar en un programa espacial en 1978. Entonces, lamentablemente hemos visto que las mujeres no han tenido mucha participación en la exploración espacial, pero realmente ha sido por una cuestión justamente de poder, ¿no? Porque dentro de algunas investigaciones que ya se han hecho hace varios años, se ha visto incluso que las mujeres eran mucho más aptas para poder sobrevivir y soportar las condiciones del espacio. Por una parte, en general se habla que su contextura de ser más livianas les permite también tener una mejor forma de maniobrar en el espacio. También, bueno, realmente son muchas de las razones por las cuales las mujeres de alguna manera son mejores que los hombres incluso en el espacio, incluso por algunas condiciones fisiológicas, pero lamentablemente no se les ha dado mucho la oportunidad. Yo quiero mencionar y ahorita recordar que en redes sociales existen ya un montón de astronautas mujeres que tienen sus cuentas en Instagram, en Twitter, y que suben permanentemente material en video y en diferentes formatos. De hecho, para que las personas puedan observar o experimentar algo de lo que ellas están investigando o haciendo en el espacio. Y realmente es impresionante. Recordemos también que la primera astronauta de la Unión Soviética, y de hecho la primera mujer en el espacio, fue Valentina Tereshkova hace ya un montón de tiempo. Entonces, solo nos cabe recordar que realmente las mujeres pueden ser muy aptas para todo lo que deseen hacer y simplemente que dejarles la oportunidad para que ellas cumplan sus sueños. Y de lo que menciona Robert, justamente ahora hay más oportunidad en realidad, tal vez aquí desde Radio Divulga Ciencia también, desde la red, podemos como un poco más difundir estos canales en redes sociales que tú comentas ahorita de mujeres que ahora están haciendo, porque justo ahora mi pregunta dirigida a Jonathan, ¿qué está pasando en la actualidad, Jonathan? ¿Hay más mujeres que se dedican a la astronomía, que están haciendo divulgación? ¿Cómo ves tú el panorama en eso también, no es cierto? Porque puede ser que haya y que con una calidad de trabajo muy muy buena, pero tampoco es que las conocemos. Entonces, tal vez conoces de eso, ¿podrías darnos algunos ejemplos de cómo está funcionando eso actualmente? Voy a hablar sobre mi experiencia. Bueno, yo vivía en Chile. Y en Chile particularmente hay muchísima gente que se dedica a hacer divulgación y particularmente astrónomas. Hay muchos grupos de astrónomas. De hecho, bueno, aquí hemos tenido algunas invitadas con Roberto que son, además de ser personas expertas en su área de investigación, reconocidas a nivel internacional, también se dedican en su tiempo, ya, bueno, no le voy a decir tiempo libre porque también es parte de su trabajo, o lo han asimilado como su trabajo, el divulgar la ciencia. O sea, tenemos a una de las mejores astrónomas, probablemente yo considero que va a ser muy famosa dentro de los próximos, más famosa de lo que es dentro de los próximos años, y estuvo aquí, es Camila Navarrete, por ejemplo. Y al menos en Chile, a nivel tanto de estudiantes como de profesores, hay muchas profesoras y estudiantes que se dedican todo el tiempo a realizar divulgación. Y en lo que respecta a estudiar la astronomía ya de manera profesional, al menos en esta rama, más o menos la paridad de género es 50-50. Eso no se observa en otras ramas, por ejemplo en física, es 80-20. más o menos. O sea, existe un desbalance en género brutal, pero en astronomía más o menos es 50-50 el día de hoy. Al menos a nivel de estudiantes, en lo que respecta, por ejemplo, a posiciones de profesores, existe aún un desbalance, lastimosamente. Esperamos poder arreglar todo este tipo de problemas sociales que también tenemos en la ciencia, ¿no? Así es, como en todos los ámbitos en realidad. Sí, sí, sí. Chicos y chicas, prácticamente este es un tema de los cuales podemos analizarlos y ver cuál es el problema de fondo realmente antes de que por qué directamente no hay muchas mujeres en la astronomía o en algunas ciencias, o incluso, como decíamos, algunas chicas astronautas. Entonces realmente es un problema bastante cultural, ¿no? Porque prácticamente hemos pensado, o el ser humano ha pensado a lo largo del tiempo, que tal vez para la mayor parte de tareas difíciles necesitamos personas robustas, y esas personas eran hombres por lo general. Y de alguna manera también esto se ha fortalecido por otros mitos que han sido de alguna manera, o entre comillas, sustentados por investigaciones que no han tenido mucha validez. Hubo mucho tiempo en el que se pensaba que los hombres eran más capaces que las mujeres por tener supuestamente un mayor volumen cerebral, lo cual se desmintió después de algún tiempo. Entonces, simplemente creo que las mujeres se han ganado mucho su lugar a partir de un montón de trabajo duro y un montón de habilidades que son las que han demostrado últimamente y que se han ganado prácticamente todos sus puestos de trabajo que hoy en día tienen, y que obviamente falta todavía luchar un poco más, tanto por parte de hombres como de mujeres, para que puedan tener más acceso a eso. Así es, Robert, tal vez desde acá, desde la red, como decía, desde Radio Divulgaciencia, también como vamos a visibilizar, tal vez puede ser un reto del año para nosotros visibilizar más a las chicas que están detrás de todo esto, de generar conocimiento en la astronomía también. El año pasado tuvimos, como recordarán, un conversatorio, ¿no?, con solo mujeres en la astronomía, y estuvo muy interesante, y se dieron datos sobre esta realidad que tenemos, que, como decimos, en la que las mujeres lamentablemente seguimos luchando, algo que ya debería acabarse hace rato, pero aquí está, y lo que falta es visibilizarlas nada más, porque vimos que estas chicas eran una ecuatoriana, dos chilenas, toda la trayectoria que tienen ya desde los estudios que hacen. Entonces mucho, mucho que contar por ahí también, y que chévere también que además de hacer su trabajo en astronomía puedan, se hayan volcado a este tema de la divulgación. Eso ya es un puntazo y es algo que va a hacer que se vea que la mujer también está trabajando en el tema. Entonces, Jonathan, ha sido un gusto como siempre compartir contigo, qué chévere que nos acompañes a pesar de que estás ahí ya con cara de sueño, pero porque es la madrugada por allá. Pero gracias por darnos esta información y por siempre compartir en Radio Divulgaciencia. A ustedes, chicos, por la oportunidad, y bueno, esperemos que sea un excelente 2021, y siempre les agradezco que le estén echando muchas ganas a la ciencia en general y particularmente la astronomía, y para servirles en lo que necesiten. Gracias. Chicos, antes de despedirnos, me gustaría también primeramente invitar a todas las personas que nos están observando en este momento a que asistan al evento online que va a ser la próxima semana, que es organizado por la Maestría de Investigación en Gestión de Ciencia y Tecnología de la Escuela Politécnica Nacional y la Red Divulgaciencia. Ya te invitamos a periodistas y también al público en general al webinar que se llama Historia de la Política de Ciencia y Tecnología en Ecuador. En este evento en línea y también totalmente gratuito, vamos a revisar algunos hitos y también algunos actores que han sido muy importantes en la construcción de estas políticas de ciencia y tecnología que en este momento tenemos en el país. Vamos a contar con estudiantes de la maestría, del programa de maestría de gestión de la ciencia y la tecnología, y también algunos investigadores en los cuales nos hemos basado para realizar este análisis, para poder un poco discutir las ideas de las personas que nos escriban a través de redes sociales, e incluso tenía algunas preguntas que obviamente todos tenemos en estos momentos, como por ejemplo, ¿cuál es la situación actual de la política de ciencia y tecnología? ¿Qué es lo que esperamos y qué es lo que necesitamos en los siguientes años de nuestros gobernantes y también de nosotros mismos? Entonces, no se lo pierdan, va a ser el miércoles 20 de enero a las 8 de la noche a través de las redes de la Radio Divulgaciencia y también de redes aliadas. Súper interesante, Robert, un tema que, como les comentábamos al inicio del programa, es algo en lo que nos vamos a enfocar a partir del siguiente programa, también en Radio Divulgaciencia, así que no pueden perderse este tipo de conversatorios con los que abrimos el año, que realmente, como decíamos, son temas de interés y que están actualmente generando curiosidad en la ciudadanía. También en la agenda Divulgaciencia de esta semana, la Red Iberoamericana de Clubs de Ciencias, dirigido por docentes y estudiantes, realizarán un webinar este 18 de enero en el que tratarán dos temas interesantes. El uno es sobre aprender a programar con Karel el robot nivel primaria y secundaria. Este primer webinar será de 16 a 17 horas y en el horario de 17:30 a 18:30 tratarán el tema sobre aprender a programar en lenguaje C++. Así que cordialmente invitados para los chicos y chicas de colegio, de secundaria que quieran seguir este tipo de conversatorios. Y finalmente, chicos, les cuento que prácticamente nos falta un mes para celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, muchas iniciativas están comenzando ya a trabajar y prepararse para este día. Entonces, la iniciativa que se llama 500 Científicas de Ecuador están realizando una convocatoria para que todas las científicas que están interesadas en inspirar a más niñas, a más mujeres, a seguir su sueño de convertirse en una científica, pueden escribirles y llenar un formulario para filmar un pequeño video corto y poder difundirlo a través de redes sociales. Así que anímense, chicas, nosotros también estaremos organizando un montón de cosas y estén atentas. Así es, Robert, estaremos súper, súper activados en temas de redes sociales y campañas por el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia y la Tecnología, que pues para nosotros es un estandarte celebrar ese día, así que no se pierdan todas las sorpresas de entrevistas y todo lo que vamos a hacer para ustedes en ese día. Robert, no quería despedirme sin antes de agradecer también a las personas que se unieron al programa. Gracias a Ana Guijarro, quien ha estado comentando un poco, nos dice que actualmente, cuando preguntábamos cuál es tu divulgador científico favorito, nos decía que actualmente es Axel Ribeiro. Entonces, bueno, yo no le conozco, pero debería seguirle, ya me dio curiosidad por saber quién es, porque ves que también en los jóvenes están ya generándose influencers y divulgadores sobre ciencia, pero dice que en el pasado creería que Carl Sagan, o sea, chévere también que se pueda conocer a este gran divulgador, y nos dice también que dentro de las mujeres científicas sería María Ruiz, que es latinoamericana y logró marcar la historia. Muchísimas gracias, Ana, por tus comentarios. Y nos veríamos la siguiente semana, Robert, con otro los temas que ya les habíamos comunicado al inicio del programa. Nos recuerden que estamos transmitiendo ahora por un, ya les vamos a en nuestra red mismo comentar por dónde estamos saliendo, pero estamos por multiplataforma estas semanas. Y les esperamos el próximo miércoles igual a las 7 de la noche, que es nuestro encuentro para seguir descubriendo el mundo junto a ustedes. Muchas gracias, Robert, por un programa más. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias, chicos y chicas. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales y nos vemos el próximo miércoles. Ah, perdón, claro, sí, el próximo miércoles. Que estén muy bien. Una buena noche.